habitación. Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Estamos listos ya para comenzar en Nota en 35 milímetros. Esta es la edición número 11. Sí, Puyonda Remember, tratando de captar nuevamente nuestro antiguo patrocinador. Patrocinador, que está aquí presente, y nuestro antiguo y tradicional control. Sí. Así es que vamos a darle una saludo al hueso, a César, sí. Baeza. Que se extraña. Sí, al César, no a la cerveza. Lo hemos echado de menos. Pero bueno, vamos con algunas noticias. Estamos empezando nuestro programa número 11, si en antes, en radioleufo.com. Con noticias. A ver, no sé si tuviste los premios Platino. Vi un poco, los niños lo vieron y me contaron más. Pero sí alcancé a ver que había ganado premio El Club, que había ganado premio El Botón de Nácar. Sí, El Botón de Nácar sacó el premio al mejor documental. Sí. Recordemos, los premios Platino son los premios al cine iberoamericano. Sí. Mejor guión lo sacó El Club. Sí. Y la gran ganadora fue El Abrazo a la Serpiente. Ah, claro. Y me acordé que habíamos comentado, incluso alguna gente que nos ha escuchado me comentó que gracias al programa, o sea, a tus comentarios, conocían la película. Sí, es una muy buena película. Ciro Guerra, el director, sacó de hecho, mira, mejor película, mejor dirección, música original. Sacó varios premios. De Noscuy, no me acuerdo el apellido del autor de la música. Dirección de montaje, dirección de arte, dirección de fotografía, dirección de sonido. Buena. Todos esos premios. ¿Qué lugar tenía? ¿Qué número de premios Platino? ¿Esta es la primera, segunda? No recuerdo. Pero no es muy antiguo, ¿cierto? No recuerdo bien, fíjate. No lo anoté ahí. Oh, yo lo miré, pero no quería acordarme. Hemos pescado poco esas cosas al premio nosotros. Ahora, lo interesante es que esto va siendo una antesala también para el Oscar. También, y lo importante que tenemos es que haya premiación, reconocimiento, que también hay un movimiento aquí de cine iberoamericano, o sea... Bueno, el Pablo Larraín, que presentó Neruda en Cannes. Dicen que es muy buena esa versión. Sí, presenta ahora en Venecia Jackie, la historia de la Jackie Kennedy. Que él hizo en Hollywood. Después de la muerte de John Kennedy, la protagoniza Natalie Portman, y la va a presentar en Venecia ahora en agosto. Sí, pero ya es otra cosa. Del 31 de agosto al 10 de septiembre son los... El Festival de Venecia. Lindo. Y se presenta además... El León es el premio, ¿no? Claro. Y se presenta otra película, una película chilena, directamente chilena, que se llama, me parece, El Cristo Ciego, de Christopher Murray. Ni idea. Una película que yo tampoco la conocía. Estuve viendo hoy día la prensa y ahí aparecía esta información. Hoy día estuve metida en la realidad en la mañana, así que no... Sí, bueno, esta es la realidad del cine, la que estamos... No estuve en la otra realidad, la realidad acá. Fome. No, tampoco ni tan fome. Realidad nomás. Hay algunas noticias, fíjate que se estrenó casi en secreto, porque no hubo mucho anuncio los días 25 y 26 de julio. No sé si aquí en Conce, finalmente, porque no ha venido al centro. No, en Conce no todavía. The Killing Joke. No. La película animada de Batman. Pues los chicos me había enterado, los chicos del liceo, porque comentaron que ayer fueron a ver otra película que se ha estrenado recién, una de miedo. Y ay, me dijeron cómo se llama, y se reía mucho de que uno que de los más choros estaba muerto de miedo. Bueno, se estrenó Somnia, po. No era Somnia, no era la que vieron ellos, otra. Algo, cuando se apagan las luces. Ah, ya, yeah. La que comentamos el otro día, este director sueco. Ya. David Sandberg, no, ya se me olvidó el nombre. No me acordaba. Y parece que asustarte, por lo que decían, contigo, este bien chorito estaba, pero dicen que tuvo 15 minutos mirando para abajo. O sea, los cortos de este sujeto son terroríficos, yo no sé si viste alguno. Ah, yo me acordé cuál era, pues ya. Sí, Lights Out, sí, esa es la película que... Pero este, decíamos el otro día, este terror de golpes de efecto. Para adolescente, pues cine, claro. Cine de efecto. Pero bueno, algo que lo entretenga, que no sea... Ahora, una información interesante es que se abrió una convocatoria para un festival de cine de mujeres que se realizará en Santiago entre el 29 y el 31 de marzo del 2017. Este es el FemCine. Y la información para participar... Tiene una página, un sitio. Sí, está en femcine.cl. ¿Y qué te faltó hablar de que Ariostami otra vez? Sí, pero no es acá en Conce. En la Universidad de Chile en Santiago va a haber un ciclo de Ariostami con lo que se llama la trilogía de Cocker, que son tres historias ambientadas en un pueblo que se llama Cocker. Debe ser lindo. Así que quienes vayan a Santiago... Estén en Santiago. Estén en Santiago, es una película de la semana del 3 al 17 de agosto. Es una actividad gratuita en el Instituto de Comunicación e Imagen de la Chile. Así es que se pueden informar buscando lo que es el ISEI y el ciclo se llama Estudios de Autor, la trilogía de Cocker, de Abbas Kiarostami. Y la otra noticia que hoy el obituario que a veces damos nosotros es que murió Marnie Nixon. Marnie Nixon. Una actriz, más que actriz, era cantante. Sí, una cantante que reemplazaba con la voz, con su voz, las canciones en algunos musicales famosos, por ejemplo, My Fair Lady. Ella hacía la voz que. Audrey Hepburn. Hacía la mímica la Audrey Hepburn. Una voz hermosa. Sí, sí, murió hace poquito, el 24 de julio. Así es que era ella una soprano norteamericana. ¿Y te falta hablar de tu película? Mi película, sí, pero eso era para la parte, hablemos de cine. No sé cómo vamos con el tiempo, siempre se me pasa tan rápido, creo que ya llevamos como 5 minutos. Ah, estamos bien. Así que estamos ok. Yo he estado siguiendo la pista de Denis Villeneuve. Yo todavía no he podido verlo, pero me tinca mucho. Con lo que he visto, mucho. Vi una que se llama Maelstrom. ¿Tú sabes lo que es un Maelstrom? Es un encuentro de corriente cerca de Noruega. Claro, es un mega remolino, así un vórtice. Claro, son de mi estudio de geografía que aún en un fjord de Noruega está ubicado. Sí, me tocó hacer lo que hace de esto, no sé. Ahora, Maelstrom es una película acerca de una chica hermosa, joven y famosa, Vivian. Canadiense, es también está en Montreal. Recordemos que Villeneuve es quebecois. Y ella entra en esta especie de vórtice en su propia vida. Ella está en el maestro. Ella está en el maestro. ¿Quién la salva o la enreda en el maestro? Mira, yo creo que más la meta no del maestro. Si es salvación. La gracia de Villeneuve es que le da pega al espectador de tomar decisiones respecto a lo que ocurre en la película. Bueno, pero ¿cómo llega a ese estado o cómo sale ella de ese estado? Ella es una chica joven, 25 años más o menos, exitosa, hija de famosos. Y es actriz. Podríamos decir, no es actriz, ella tiene un negocio. Y podríamos decir que tiene... como varios personajes de Villeneuve, digamos que discutible moralmente su acción. Yo pienso que no es que sea discutible moralmente, quizás es libre, no depende de ética y morales ajenas. Ella misma tiene ese conflicto. No. La película comienza, primero parte con una aclaración del director, donde le pide disculpas a los noruegos por presentarlos como lo presentan en la película, diciendo además que el guión fue hecho bajo hipnosis. La película podría decirse que tiene algunas rarezas, tiene un sentido del humor bien, bien oscuro. Es narrada por un pez que está siendo destazado en una pescadería. Acuérdame de algo, tengo que decir. ¿Ya? Y este empieza a contar la historia de esta mujer, y que es una especie así como de fábula, como un relato también. Oye, moral. A lo mejor nada que ver, pero porque yo todavía no he visto las películas de Villeneuve, pero con todo lo que te me contáis, como que me recuerda a Romer. Yo he visto poco a Romer, fíjate. Yo creo que hay diferencias. ¿Pero en qué sentido? Que son personas comunes y corrientes, con dilemas morales, contados como, no como, a veces como fábula, a veces como la vida misma, pero con dilemas morales. Claro, esta es la tercera película de él, así que no es todavía su cine maduro, como puede verse quizás en Sicario o como puede verse en La Sospecha, que es considerada la mejor película de él. Tú me decías que era joven. Tiene 47 años. No, bueno, ya no está tan joven. Hacemos la historia. La película comienza con ella haciéndose un aborto. Queda con un sentimiento de culpa, pero se va de carrete. Lo pasa bien en su vida ella. Y después de un carrete, por error, o sea, no por error, digamos, atropella a un hombre y lo deja tirado. Este hombre es un cocinero noruego que muere cuando llega a su casa. Ella después por la prensa se entera de esta muerte y ya arrastraba la culpa del aborto, y se le suma esta otra culpa e intenta suicidarse y no le resulta. Bueno, cuestionable, pero la culpa grande tendría que ser... Casi por azar conoce al hijo del noruego. El hijo es un buzo, es un hombre rana, un buzo, y se conocen y ella se hace pasar por vecina del difunto. Ay, qué gay. Y se enamoran. Oh. Ella, por lo menos, de él y él también de ella. Y, ay, qué terrible. Bueno, la película, yo no quiero avanzar mucho más, pero... No, porque ahí está el asunto presentado. La gracia de Villeneuve, decíamos, tiene esta cosa de los personajes que escoge. ¿En pendrive? Sí, está en tu pendrive. Ya. Tiene una muy buena dirección de cámara. Hay un uso de los primeros planos que es muy, muy interesante. Hay una escena en particular en que están brindando el hijo, digamos, con los amigos de su padre. Y está ella presente y empiezan a brindar por maldiciendo a quien fue el causante de la muerte del padre. Y ella está ahí entre medio. Oh. No sé si hay redención. Lo que me gustaría que quienes no escuchan vean la película, tú también, y podamos ver ahí y discutir después. Si sí. Hay o no hay algún tipo de redención. Yo quería hacer un comentario feminazi. Porque la verdad es que las mujeres cargamos con montones de culpa, pero si hablamos de ser humano, yo creo que la culpa que lleva grande es haber matado al viejo Carlos Botado. Claro, son situaciones que escapan. Estamos llegando al tiempo. Hay una canción que se repite en la película. Ay, me encanta esa canción. Que es una hermosa canción de Charles Aznavour, que se llama Las dos guitarras. Se la vamos a dedicar a nuestro amigo José Luis Cifuentes, que le gusta mucho Aznavour y que le gusta también el cine, sí. Así que vamos a la canción de Aznavour y volvemos después a hablar de la película que tú, o las películas que tú viste. Ah, sí. Sans répit, grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Echras, ischoras, ischomanaga managaras. Echras, ischoras, ischomanaga managaras. Jouez, digane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? T'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain et encore plus après-demain. Echras, ischoras, ischomanagamanagras. Echras, ischoras, ischomanagamanagras. Je veux rire, veux chanter et saouler ma peine pour oublier le passé qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez, versez-moi encore pour que je m'enivre. Deux guitares en ma pensée, j'ai un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant, aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La la la, elle est ici, je suis, je suis, je m'en quand je serai ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps rouler sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent, mais en attendant, jouez, jouez, je leur donne. Ahora me toca a mí. Bueno, yo vi hartas películas el fin de semana porque como era la previa, tenía que entrar a trabajar, estaba como tratando de negar la realidad. Pero la película que vi la vi el sábado o el domingo, pero quiero comentar otras dos que vi en la semana, así como cuando volví a la casa, estaba don Fernando viendo películas, en la tele obviamente, y enganché... Don Fernando nuestro padre. Enganché con una que estaba doblada, no sé qué canal era, un Accent, un canal de eso, y... Me empezó a dar risa porque era muy cómica. Salió una mafia, unos gallos estúpidos, una mafia de negros, unos gallos así hindúes, afganos. De repente aparece el Denis Farina, y esta película yo la conozco, pero era muy divertida. Y de repente aparece el Brad Pitt de gitano, boxeador, una pelea arreglada. Y ahí me acordé, la que nunca quise ver porque tenía prejuicio, Cerdo y Diamante del Guy Ritchie. Un clásico. Oye, pero me encantó y aluciné con las tomas de la pelea del box, que tú sabes que yo tengo odio, pero soy fanática contraria al box. Encuentro que es una cuestión pero brutal, salvaje y primitiva. Pero me reí tanto, era tan divertida y lo encontré genial. Y sabéis que me gustó, bueno, lo poco que vi, me gustó más que Tarantino. Y tuve una discusión con los otros adultos de la casa, ellos prefieren a Tarantino. Yo, con lo poco que vi, me quedé con él, me encantó. Guy Ritchie tiene una cosa también de humor distinta a la de Tarantino. Lo encontré, no sé, me gustó, lo encontré como más étnico, no sé cómo decirte, como más... Y además como más suelto con la cámara que Tarantino. Sí, eso fue lo que me mató, porque era ágil, rápido, entretenido. Ya, esa fue la que vi, creo que fue el martes. Y... Ayer, me tocó una cuestión mejor todavía. Muerta de frío, me instaló la estufa, está viendo don Fernando el ISAT. Y empiezo a ver el Bill Murray con un gorrito rojo, el Luke Wilson, los dos me matan, me instalo a mirar. Y sale Seu George cantando las canciones de David Bowie en portugués. Era la que había postergado tanto. Steve Zissou, la vida acuática de Steve Zissou. Me encantó. Y lo más divertido fue que iba pasando la Emilia, que es nuestra sobrina chica de 15, y pasa y dice, esa película tiene que ver con Wes Anderson. Y lo conoció por los colores, por la forma y todo. A mí me gustó mucho esa película. No está considerando la mejor de Wes Anderson. No, igual me gustó mucho. Bueno, la vimos toda, me encantó. Tiene cosas lindas, la Kate Blanchett, genial. Y la Angélica Houston, caricatura de sus otros personajes, igual a la señora de los excéntricos Tannenbaum. Genial. Sí, Wes Anderson tiene esa cosa del uso del color, del humor también. Y los personajes que son como repetidos, pero son distintos. Sí, también tiene como una cosa bien, no sé si la si es de cómic, pero tiene... De ilustración fuerte. Ilustración fuerte, sí. Incluso tiene animaciones esta película. Sí, pues. Oye, los peces en el agua y esos peces monstruosos, pero me gustó todo. Y bueno, y el Bill Murray, que a veces parece casi caricatura, pero no alcanza porque algo lo redime y se pone una cara de un viejo sensible, genial. Bueno, es que un gran actor también, sí. El Bill Murray. Sí. Y eso fue lo que vi la semana, pero el fin de semana vi una que vamos a comentar después contigo y la otra que me encanta, el gran gigante bonachón. Yo amo Roald Dahl. Me gusta Roald Dahl porque tiene una cosa como entre ácida y amarga que tienen algunos escritores ingleses, que son para niños, pero no tratan a los cabros chicos como tontos, sino como seres respetables, merecedores de respeto. Y Gran Gigante está bonita. Tiene unos cambios. Bueno, me dijo mi hija, bueno, ¿qué querés, Spielberg? Tenía uno... El final es un poquito menos... Un poquito más moral, diríamos, porque... Una tontera, pero la niñita no queda viviendo con el gigante, como el verdadero final. Pero es genial la reina de Inglaterra, que es la Penélope Wilton, que, bueno, yo la conozco harto porque actúa, por ejemplo, en los Harry Potter, actúa en Downton Abbey, en otras películas inglesas. Es una señora que, de teatro inglés, ya mayor, como de la edad mía de ese, un poco mayor, y buena actriz. Y la chiquita que sale también es simpática. Y no, está bonita la película. El guión es de Melissa Mathison, ¿eh? Que sí, la típica que trabajó. Es su último guión, porque ella estaba ya enferma cuando lo estaba escribiendo. Y también ella trabajó, ¿no? Con Burton algunas veces. No lo sé, pero es la guionista, no lo recuerdo, es la guionista de. También de T. Sí, claro. Ella es buena. Bueno, quizás eso es lo que salva, sobre todo. A mí me gusta Spielberg, tengo como un placer culpable con Spielberg, porque sé que va a terminar un poquito como rancio, como demasiado dulce. Que pero, en esas películas Spielberg es efectivo, digamos, en películas como para cabros chicos. Claro, Mark Rylance hace el rol del gigante. La voz. Él. Sí, lo que pasa es que está... Está como igual como hicieron con el... Con estos sistemas de digitales, digamos. Pero está como... Pero claro, los gestos son los de él, la voz, todo eso. No, muy bonita, el gigante, un hombre muy sensible. Una historia tan bonita, yo la leí, no la leí chica, la leí bastante grande. Casi todo Roaldán lo leí en adulta. En Estados Unidos no tuvo muy buen resultado, en Inglaterra ha sido muy bien tratada por la crítica. Pero en Estados Unidos igual tiene buena crítica. Sí. Los Tomates Podridos. Rotten Tomatoes. Le da 67%, que no es malo. Claro, pero tuvo mala taquilla. Lo que pasa es que se enfrentó también, me parece, que con Zootopía o con La Vida Secreta de las Mascotas, por ahí entonces anduvo perdiendo... Pero es que quizás es demasiado inteligente y sensible para el... Para el promedio norteamericano. Bueno, eso dicen los ingleses. Yo leí un par de críticas en The Guardian. Yo leo The Guardian siempre, sí. Y siempre lo cito acá. La trataron bastante bien. Dicen que es una película muy sensible. Sí, el final, como digo, a mí lo habría dejado tal como en el libro, pero bueno. Eso también criticaban, fíjate, pero que es una película que vale la pena ver. De todas maneras, la música es de John Williams, como sí, siempre. El cuarto, te decía que eran cuatro los grandes norteamericanos que había leído por ahí, y él, obviamente John, claro, Williams es el cuarto. John Williams, a mí no me gusta mucho John Williams, pero a mí me encanta. Encuentro como que se repite es que, mucho en sí, su... Sí, a diferencia de como que hablábamos de Barry Newman, que siempre está haciendo, John Williams tiene sus compases que toma y retoma, claro, pero es bueno. Pero, ¿cómo se llama esto? Inconfundible. Sí, pues, uno lo cacha al tiro que le... ¿Quién más actúa en la película? ¿Te acordás o no? Bueno, solamente conocía a la voz de que yo pensaba que era en el Mark Rylance y la voz de y la Penelope Wilton. Los otros son todos para mí desconocidos, ¿no? Bueno, esta se estrena dentro de un par de semanas, me parece, el Gran Gigante. ¿No se estrena todavía? No, todavía no. Todavía no se estrena acá en Chile. Hay otras películas primero. Yo pienso que la gente debería ir a verla. Sobre todo con los niñitos de 6 para arriba. Sí, sí. No, más chiquitito yo creo que no se puede incluso asustar con los gigantes malos. Pero los niñitos de 6, 7, 8 la van a disfrutar, incluso los adolescentes, porque la gracia de Roald Dahl que es divertido. También leí que le habían sacado un poco de ese, como te digo, esa amargura que tiene, lo habían hecho un poquito más dulzón, pero nunca tanto, no... La recomiendo 100%. Sí, habrá que esperar que llegue. Como te digo, no recuerdo bien. Voy a buscar acá. Yo la fui a ver a Estados Unidos para poder comentarla. Esto se llama... No sé cómo estamos con el tiempo, César. Nos quedan 2 minutos. Vamos a decir cuándo la van a estrenar acá en Chile para que la gente se prepare, porque va a ser ya después de las vacaciones de invierno. Así es que conviene la pena... Bueno, pero tiempo para los cabros chicos, siempre hay que sacárselo, porque los niños tienen que ver películas. El 11 de agosto se estrena. Falta todavía, pero claro, hay un feriado entre medio para que lo lleguen. Los chicos tienen que ver películas, tienen que escuchar música, tienen que leer libros y tienen que escuchar cuentos. Así bueno, que... como no pude encontrar la música de John Williams para poder descargarla, excepto el trailer. Yo te sugerí un grupo. Tú sugeriste un por lo menos de nombre de banda, pero también quizás por el tema de Gentle Giant, el gigante gentil. El tema, el arribo de Panurge. Panurge, que es un gigante que aparece en Gargantúa de Pantagruel. Sí. Así que me gusta Gentle Giant. Lo dejamos con Gentle Giant, una de las bandas más imaginativas y creativas de la época progresiva inglesa. Así que aquí está The Advent of Panurge de Gentle Giant. They're coming over Charlton Bridge. You see the man who is poor but rich. What do you wish and where do you go? Who are you? Where are you? Where are you from? Will you tell me your name? Tell me your name? Rest a while, call me your friend. Please stay with me, I'd like to help. Then he said, how can I speak when I'm dry? Can my throat is burning when I'm dry. So bring me aid and I'll answer your doubts. And I'll answer your dear friend in need. I'd like your help. Please take me home. I'll stay with you. Provide for his needs and his shelter. This day was done as no other that's life. Faithfully their vow was made, and from that day they were as one. ¿Será? Pues estamos de vuelta. ¿Te gustó Gentle Giant? Me encanta. O sea, que siempre me ha gustado. Vamos con otra película, pues. Dediquemos esta parte, que dedicarla, acuérdate. Ah, sí. Esta es una recomendación que nos hizo nuestra hermana Lili, la flaca. Y es una película re linda que se llama La música nunca paró. Es hermosísima la película. La historia todavía es más linda. Y la música de la película es, pero... Es una película del 2011, si no me equivoco. Y fíjate que es la... Sí, de 2011. Es la única película que ha hecho este director, que se llama Jim Colbert. Y tuvo una buena acogida en Sundance en aquella época. El Colbert también es un tipo más o menos joven. Sí, sí. Y como te digo, no ha hecho más películas. Es una película que tiene que ver mucho con la vida de... La verdad que es una película que te hace como revisar también los sentimientos. ¿No es una película sensiblera o podría dar rato? En algunas, yo diría que es una película sensible, digamos. Sí, está muy basada en los sentimientos, valga la redundancia. Pero no es una película así como tonta, para nada. No, pero es entrañable. Entrañable, o sea, una película que uno quiere y que quiere ver hartas veces. Y me recordó casualmente otra película, y obviamente no era casual, tenía que ver. Me recordó a Despertares. Claro, lo que pasa es que son ambas están basadas en... En textos. En textos que son más que investigaciones, son parte de investigaciones de Oliver Sacks, el neurocientífico... Es divertido porque... En inglés era Oliver Sacks. Porque el año pasado, el 2015. Sí, Oliver Sacks es tratado mal por el resto de los científicos, así como aquí también algunos tratan mal a Humberto Maturana. Porque el tipo mezcló o fue poco riguroso, según algunos, en sus investigaciones. Pero la verdad que, a lo mismo que haya sido cierto o no, yo creo que sí es cierto que cuando, como en Despertares, cuando la gente está en coma, no puede salir, pero puede percibir lo que pasa afuera. Y en esta película, yo creo que a ti te gustó más que, sobre todo también porque es como la elaboración de conocimiento, la elaboración de los recuerdos. Yo la vi, claro, desde el punto de vista cognitivo, podríamos sí, decir. Sí, yo pensé que tú ibas a decir. Por el tema de la memoria, que yo estaba trabajando un poco en eso, pero... La flaca nos habló bien de la película, nos recomendó que la viéramos, nos insistió por la música y por la relación que se da a los cariños entre la gente. Contemos un poco la historia, pues la historia de Gabriel. Es un joven que encuentran vagando por ahí por las calles en un estado casi comatoso y sin memoria. No, es que lo operan, primero lo operan y ahí la memoria no sé si viene antes o después porque reconoció. La pérdida de la memoria de él es por un tumor que tuvo. Un tumor gigantesco. Un tumor gigantesco porte de un limón, dice el texto. En el cerebro. En el cerebro. Y este le... Al sacarle el tumor, el joven pierde la capacidad de la memoria actual. ¿No era así? A mí se me confunde con el texto de Sacks. Por eso, que yo no quise leer el texto. No, claro, lo que pasa es que la lesión que le produce el tumor le invade y le destruye la memoria. Los lóbulos frontales. Es una Dory. Y por lo tanto pierde lo que es la memoria episódica. Claro. Y su memoria queda anclada en los años 60, cuando él era un hippie. En el año de el año 67, 69, no me acuerdo. Pero es un año fijo, un año en claro. En el 69. Y es muy bonito cómo él logra recordar, o sea, cómo él recupera esos recuerdos. Que al final él es esos recuerdos. Y eso también es como bien triste, fuerte, porque él es esos recuerdos. Lo que pasa es que nosotros no somos sin memoria. Imagínate lo que significa... Sí, por eso dije lo que dije. O sea, claro, la memoria episódica es aquella memoria de lo que tú hiciste ayer, lo que hiciste antes de ayer, lo que hiciste el año antepasado, el año 98, etc. El tiempo. Por lo tanto, es lo que también te dando la identidad. En gran parte. Desarrollo de identidad. Ahora, él no pierde su identidad, pero hay una cosa que es interesante acá, que claro, él queda ahí, y en tanto en la película como en el caso real... El tipo estaba casi catatónico, ausente completamente. Y aquí viene la parte buena. Hasta que escucha ciertas músicas. Y cuando escuchaba cierta música, se ponía completamente locuaz, hablaba de esos músicos. Se recuperaba. Hablaba de su vida, hablaba de lo que él era, pero siempre anclado en ese tiempo. Pues digo, él era eso, nada más. Pero era, lo bonito era que estaba como si hubiera estado en el mismo momento. O sea, no era que la música lo alegrara, sino que él volvía al momento en que lo escuchó. Él volvía a vivir con la música, claro. Prácticamente. Eso es lo correcto. Bueno, y cuando empezamos a ver que era una situación real, lo que yo alcancé a leer, porque no leí el texto que tú nos mandaste, yo lo encontré, pero no lo alcancé a leer. El tipo existió, y en vez de llamarse Greg, se llamaba Gabe. No, al revés. Ah, claro, se llamaba Gabe y se llamaba Greg. Y tú agregabas más detalles todavía al tema, que el tipo me decías que estaba, que era ciego, además de no tener... Claro, o sea, pero ese es el personaje real. Acá quizá lo que hay que ver de la película es que es una también la historia de la recuperación de una relación padre-hijo que se había roto. Se rompió en el pasado. Se rompió cuando este joven se va de la casa. El rol del padre lo hace J.K. Simmons. Ay, genial ese actor, me encanta. Es un muy buen actor, lo vimos súper cruel en Whiplash. Amoroso en Juno. Y acá un hombre también conflictuado, porque él es un hombre muy conservador. Su hijo es un hippie en los 60. Es un típico padre de los 60 que traía el conservadurismo de los 50 y que no quería cambiar, y la presión de la historia y la presión de la vida de su hijo lo hizo cambiar. Claro, pero acá, para poder recuperar a su hijo, él se involucra también en lo que el hijo deseaba cuando era adolescente. Lo que le criticó tanto. Lo que él tanto le criticó, que lo claro. criaba a él. Y que en este momento él vuelve a relacionarse con... Con su hijo, recupera la relación, digamos. En el reparto también está la Kerry Seymour, es una actriz inglesa. Ah, y la Julia Ormond. La Julia Ormond también. Que es tan bonita. Tiene un buen reparto. Fíjate que el actor que hace de Gabe yo no lo ubicaba. La idea de haberlo visto en series, pero no estoy segura. Es muy posible. Y de hecho, bueno, la película, aparte de toda esta cosa que decíamos recién, que tiene que ver con el tema de la memoria y también con el, digamos, la memoria personal y también histórica, y también con la relación padre-hijo, se me fue la idea. El tema de la música tiene que... Claro, tiene una banda sonora que es impresionante. Fantástica. El otro día leía por ahí que del presupuesto que tenía el director parece que todo se lo gastó en pagar los derechos de las canciones. Trae canciones de los Beatles, de Grateful Dead, que son fundamentales. O sea, Grateful Dead es como el nexo que finalmente lo trae de vuelta a la conciencia, a esa conciencia que está congelada en 1969. Perfectamente una película de los Grateful Dead. Sí, podría ser. Grateful Dead es una banda casi desconocida. Ahí me gusta mucho. Nunca sonaron mucho acá, parece. No sé si en los 60, 70 sonaron. Yo no recuerdo cuando chico de haberlos escuchado alguna vez. No, yo los recuerdo haberlos recuperado. No sé si me acordaba antes, pero en los 80 los escuché harto. Pero en Estados Unidos son parte de... Son bueno, ya regalé. García. Fíjate que yo tenía amigos mayores cuando yo era cabra, digamos, y tenía amigos mayores que escuchaban a lo que te fue el de. Pero eran gente que era melómana, que era gente que escuchaba harto rock e incluso jazz. Bueno, yo conozco a un sociólogo que estudió en Estados Unidos, y él es como una tarea, hizo la... Se juntó con los seguidores de Grateful Dead. Son geniales. Que los... Durante los veranos los siguen acampando por los festivales de rock y conciertos. Sí, yo he visto eso en película o en serie. He visto, ponte tú, cuando aparecen los... Entonces son realmente una cosa potente en Estados Unidos. Y por eso también tenía harto que ver con la historia de este cabro y de su periodo. Estamos así llegando al momento. Llegando al momento de pausa, recomendamos este video que se llama La música nunca se detuvo, la música nunca dejó de sonar. No sé cómo se llama en castellano, The Music Never Stopped, que además no la dieron acá en los cines ni tampoco... ¿La vimos en Netflix o no? Está en Netflix, si no me equivoco. Yo la verdad es que la pillé por otro lado. No, yo la vi en Netflix. Ah, así es que lo dejamos con una canción de Grateful Dead que se llama La banda del tío John, Uncle John's Band. Que fue censurada porque decía... God damned. Nada más, no decía ninguna cosa más fuerte. Había canciones más potentes de Grateful Dead también. Pero vámonos con esta que es además re bonita, del disco que se llama Working Man's Dead, El Trabajador Está Muerto. It's a buck dancer's choice. My friends better take my advice. You know all the rules by now and the fire from the ice. Will you come with me? Won't you come with me? Whoa, oh, what I want to know. Will you come with me? Goddamn, will I declare? Have you seen the light? Their walls are built of cannonballs. Their motto is don't tread on me. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come with me or go alone. He's come to take his children home. Same story the crow told, it's the only one he knows. Like the morning sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know, where does the time go? In a silver mine, and I call it Beggar's Tomb. I got me a violin, and I beg you call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know, how does the song go? Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along or go alone. He's come to take his children home. Canciones de Grateful Dead, que son todas buenas y me encanta. Incluso una vez compré los últimos 80, principios 90, compré un CD pirata de Bob Dylan tocando con los Grateful Dead. Sí, no, ese disco no es pirata, fíjate, es un disco oficial de Dylan con la Grateful Dead. No es uno de los es un disco alemán, no es de los mejores discos de Bob Dylan, pero a mí me gusta mucho. Ni de los mejores discos de Grateful Dead, que está en vivo, me gusta. Este disco donde aparece la canción que escuchábamos recién es un disco de quiebre, Grateful Dead, podríamos decir, con lo que venían haciendo antes, que era lo que se llamaba una jam band, una banda que improvisaba mucho. Y estos dos discos son una pareja de discos, el Working Man's Dead y American Beauty, que le da nombre a una película de Sam Mendes, ¿no? Qué buena esa película. Son dos discos en los que empiezan a hacer música más folk y media country. Y lo cierto es que Jerry Garcia tenía una banda paralela en donde hacían música country. Y de hecho venía de una juke band. Esa juke band que tocan música con garrafas. Me encantan. con garrafas de vidrio para hacer unos sonidos medio raros. Es lo que hacía el Jerry García y también hacía blues. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Ya se nos ha pasado tan rápido como los anteriores, que tiene que ver con los estrenos y ciclos. ¿Qué tenemos? Hoy día mismo, martes, se está dando en el cine francés la película esta que se llama Chapeloup. Ah, que me gustó el nombre. Que sí. Te gustó a ti el nombre, que es la historia de un... Podríamos decir que es un yuppie que deja su carrera por dedicarse a saltar a caballo. Y el próximo martes 9 se da La piscina, de Jacques Deré, con Alain Delon, Romy Schneider, Marie Ronet, Jane Birkin. Y música de Michel Legrand, una película del año 69. Jacques Deré hizo muchas películas policiales, ¿no? Hay una donde retoma Rififi, etcétera. Disculpa que te interrumpa, pero La piscina es un clásico de esa época. O sea, era una película que causó... No puede no serlo, si está Alain Delon y Romy Schneider, claro, y Jane Birkin. Y causó cierto revuelo por algunas escenas, por algunos bikinis muy chicos, y fue una película muy, muy comentada en la prensa y las revistas de señoras. Es que como yo soy más chico que tú, sí, porque yo me acuerdo. Yo no me acuerdo de nada. Por eso que me estoy riendo, porque me acuerdo de haber visto en la revista y en los diarios. ¿En La Rosita o en La Vita? En la Eva comentaban, que no era una película muy, muy adecuada para señoras. En la Paula, sí, no sé, en qué revista, pero la dejaban por las nubes. Pero mis papás la vieron. Yo escuchaba los comentarios de los tíos y todo. Pero fue una película bastante, bastante destacada. Destacada y ruborizante para alguna gente. Claro, yo creo, porque si yo escuché y me acuerdo... ¿Y qué año fue que yo me alcanzo con eso? Año 69. Ah, ¿viste? Yo tenía ya cuatro. Estaba la Paula. Yo tenía 4 años. Yo ya leía, pues yo leía del 67. Tercero básico estaría. ¿La habrá visto este cabro de la película anterior o no? No, sí, pues, pero era francesa, no creo. El Greg, dices tú. En realidad él andaba en otra. En la realidad el Greg, o Gabe, como se llama en la película, se había metido a los Hare Krishna. Y el tumor cerebral lo había dejado en un estado que lo interpretaban como de santidad los Krishna que están con él. Si lo habían dejado ahí, lo tenían iluminado. Como iluminado. Y lo, bueno, pero en la película eso no aparece. Lo que sí no. Aparece la influencia de Vietnam en los jóvenes, la rabia, santidad, todas esas cosas. En el ciclo OVNI empieza este ciclo que Alex decía que está centrado en la fotografía del cine y con Fitzcarraldo, de la que hablamos un poquito más en la semana pasada. Fitzcarraldo había que verla, es una película donde actúa Klaus Kinski, una de las cuatro películas, o no, más o menos, o cinco, en las que actúa Herzog. Kinski con Herzog. Kinski. Y era una relación muy tirante esa. Es cosa leer el diario de, ¿tú leíste el diario de Kinski? Yo necesito amor. La Liu tenía uno que decía dormiré cuando esté... No, esa es de Fassbinder. Ya dormiré cuando esté muerto, sí. De Fassbinder. Sí, no, yo leí un poco, pero que el Kinski no... O sea, sí lo encontré buen actor y todo, pero no para leer su... Fíjate que las memorias son... Sí, todo el mundo dice... Que cuentan también lo que es la historia del periodo de entreguerra. Pero es muy intenso el Kinski. Sí, y no, y se ve toda la decadencia, digamos, que hay en Alemania... antes y después de la guerra. Es un libro duro de leer. Me acuerdo, pero que es fascinante. En esos días leí otro libro, cuando la flaca llegó con eso, uno de Christopher Isherwood, ¿puede ser? No lo sé. Bolivian. Leí esos autores que también hablaba de ese periodo y como que fue... Pues, Saturino, no, sí, no, el libro de Kinski vale la pena leerlo. La película de Fitzcarraldo hay que verla. Iba a actuar en un comienzo, estaba Mick Jagger como protagonista. Bueno, pero Kinski es insuperable. Pero parece que le dio miedo la cosa al Amazonas a Jagger y se retiró. La semana que viene, perdón, el martes 9 se va a dar Es difícil ser un dios, de Alexei German, que también la otra vez la comentamos acá. Ah, dijiste que era muy buena. Y esa es, sí, altamente recomendable. Así que, pucha, la gente que le gusten tanto cine francés como ver películas más nuevas y desconocidas va a tener un serio conflicto entre ver La piscina y ver Es difícil ser un dios. Yo la verdad vemos cine histórico porque ese es pasado, o vemos cinema... Que también es histórico porque Alexei German hizo pocas películas y murió que si no murió antes de terminar, o sea, poco después de terminarla, murió un poquito antes, ¿eh?, de que se estrenara. En los estrenos hay novedades porque se estrenó una película chilena que está basada en cuentos del Lalo Parra y del Roberto Parra. Debe ser simpática esa película. Es de Andrés Weisblut, que dirigió, él ha dirigido un par de películas antes, la más conocida quizá está Los Debutantes, donde aparecía la Antonella Río vestida solamente con crema chantilly. Y es una... Andrés Weisblut, la otra vez leí una entrevista, se reunió muchas veces con Lalo Parra con la idea de hacer un trabajo con él, y le contaba historias como esta del caballo que se llamaba Elefante, pero cada vez que le contaba la historia contaba de manera diferente. Distinta. Y los personajes son precisamente Lalo y Roberto, que son los hermanos Parra cuando eran chicos y son geniales. Y estaban así como metidos en un circo. Pero que ellos fueron Tony, pues los dos fueron Tony. Claro, y esta historia es una historia de niños y este caballo que me parece que se pierde y tienen que... Recuperarlo. Y se lo roba un hombre muy malo. Seguramente. Se estrena también una película de animación basada en un videojuego que se llama Ratchet & Clank, que es una película dirigida por un par de directores canadienses que son directores de videojuegos y también de otros películas de animación, o han trabajado en animación. Ellos son Jerica Cleland y Kevin Munro. Jerica Cleland ha trabajado, por ejemplo, en La Navidad de Arthur, en Buscando a Nemo, en Los Chimpancés del Espacio, y el Kevin Munro dirigió una de las tortugas... ¿Cómo se llama esta? Tortugas Ninja Mutante. ¡Qué lata! Una que se hizo digitalmente el año 2007. No la vi. A quienes le interesa las películas de animación y basan videojuegos, a lo mejor la van a pasar muy bien. La película más interesante que se estrenaría, no sabemos si aquí en Concepción, por lo menos está anunciada en una multisala, es La Giovinezza. O que hay La que Juventud verla. O Youth, de Paolo Sorrentino. Yo la vi, fíjate. Ya no es que ya casi nada de tiempo. Le di una segunda oportunidad a la película, otra vez traté de verla, pero la vi muy tarde y tiene un ritmo un poquito lento y me anduve quedando dormido. Pero la vi y fíjate que me gustó. A mí me recomendaron mucho. No es el cine que más me gusta. De hecho, tú tienes una película, el mismo director que me decías que quería ver, así que podríamos dejarla para comentar la semana que viene. Me parece. Actúan Harvey Keitel y Michael Caine. Tú decías, un lujo verlos juntos. Es un lujo verlos juntos. Actúa Paul Dano, que es uno de los grandes directores también de su generación. ¿Actúa Paul Dano? Actúa él. Y actúa en un papel muy pequeño, una gran actriz que no voy a nombrar para que sea sorpresa para quienes la vayan a ver, si es que no lo saben. Es una película que habla tanto de la vejez como de la juventud, como se llama, ¿no? Y fíjate que a quienes les gusta el cine que podríamos considerar así como el tradicional cine arte, como dicen algunos, culterano, así para público culto, con muchas referencias y esas cosas, les va a gustar. No nos gusta mucho eso. A mí fíjate que, me gustaron muchos diálogos de la película. Hay cosas que no me gustaron. De Sorrentino he visto antes... Este debe ser el lugar, This Must Be The La Place. La que quiero ver yo, que amo David Byrne, amo con Sean Penn. También me gusta Sean Penn. Quizás lo que no me gusta de Sorrentino a mí es que lo encuentro como manierista, así como medio recargado. Sí, y tú eres más, yo a veces tolero eso y incluso cosas que me gustan, pero tú eres más exigente respecto a eso. De repente es como un cine que es como carne de premio de festival. Eso es lo que te dicen, que no te gusta, pero bueno. Le falta esa cosa como de punch, así de otras películas. Un poquito más... imprudente un poquito. Que es lo que me pasa con Villeneuve, por eso me ha gustado, porque me encuentro que es más... A mí me gustan las películas que tienen un poquito de desfachatez, me gustan tan sumisas las cosas. Claro, esta tiene algunas cosas, fíjate, sí, es una buena película. Ahora, yo tenía recelo porque ha sido muy bien tratada por la crítica, por cierta crítica. Pero, por ejemplo... La crítica más conservadora de cine que uno puede leer. ¿Chilena, dices tú? Sí, pues sí. Llegamos al final. Vamos a despedirnos con un tema de la película Youth, o Juventud se llama en castellano, de David Byrne, un tema instrumental que se llama Dirty Hair, pelo sucio. ¿Dejo pedida la canción para la otra semana? ¿Al tiro? Por supuesto, sí, sí. Tú sabes que This Must Be The Place, de Talking Heads. Es mi sonido de celular. Que a mí me encanta también esa canción. Me gusta mucho los Talking Heads. Así es que nos despedimos ahora y nos escuchamos el próximo martes. Abre la cerveza. A las 4, como siempre, por radiolufu.com. Chao.